caminos. Date al oro, que viene el coyote montado en un vespino y no tiene licencia y no tiene seguro. Acelera un poco más y no tiene carné. Todavía sigo sin desayunar. Qué carne más rica me había imaginado. Qué carne más rica en vuestro supermercado. Si yo sé que esta vez nadie nos puede joder. Tiene licencia y no tiene seguro. Oh, acelera un poco más.